Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos que se están dando en el Estado Nacional y también en distintos municipios. Pero concretamente vamos a hablar de despidos en el Ministerio de Seguridad. Y estamos en contacto telefónico con Pablo Fracchia. Él es un trabajador despedido de ese ministerio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola. Muy bien. Pablo, bueno, vos habías difundido una carta en la que argumentás contra estos despidos masivos que se están dando desde el gobierno de Mauricio Macri con la excusa de que los despedidos son ñoquis. Y vos ahí hablás de las funciones que vos y tus compañeros cumplen y que hay una intención de desguazar el Estado, de quitarle funciones al Estado. ¿Por qué no nos contás un poco más eso que relatabas en la carta que se difundió públicamente? Sí, en principio la verdad que la carta fue como para mis amigos y como esto que tienen las redes sociales, que uno no toma dimensión de lo que cómo puede llegar a viralizarse. Me había notificado en ese momento en la Dirección de Recursos Humanos, además de una manera muy indigna, ¿no? Llego a mi trabajo, marco mi dedito como todos los días, y cuando intento acceder con mi usuario a la computadora tengo un error. Llamo al sistema, el sistema me hace llamar a 4 internos distintos, hasta que alguno se da cuenta y me dice, fíjate con derechos, con recursos humanos, y ahí me entero que estaba despedido, digamos, ¿no? Cuando averiguamos bien, había una movida, según la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, de una primer tanda de despidos de 215 compañeros, pero habían sobre un listado de 460. La planta del Ministerio de Seguridad es de 1.300 personas, más o menos, es un ministerio relativamente nuevo. Por lo tanto, estamos hablando de casi el 35% del total del Ministerio de Seguridad de la Nación, que sería despedido en esta instancia. Y bueno, nada, ese estado que puse en Facebook fue el momento en que me estaba llevando mis cosas, con mucha indignación porque esto, ¿no?, lo que planteaba en la carta. Me considero trabajador del Estado, tomé la decisión consciente de trabajar en el Estado porque quería aportar a la construcción de políticas públicas y consciente de que el trabajo del Estado implica ser quienes somos los brazos ejecutores y de la garantía de los derechos que se consagran, y que cada vez que hay un trabajador menos en el Estado, hay un derecho menos que se defiende. Y desde ese lugar, desde una dirección muy particular, como es la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, donde trabajamos temas de lesa humanidad, violencia institucional, temas de género, diversidad sexual adentro de las fuerzas, cosas que hasta hace poco eran impensadas adentro de las policías. La verdad que yo trabajo particularmente los temas de violencia de género adentro de las fuerzas. Y ahora se pensó en un montón de chicas dentro de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, que ya no van a tener un lugar donde ir a reclamar o donde ir a consultar o pedir asistencia cuando sean víctimas de violencia de género, por sus compañeros, por sus parejas, por un superior. Y bueno, esto es lo que pasa cuando echan a alguien bajo la excusa de que somos ñoquis, ¿no? Hay una política pública menos y un derecho consagrado menos. Pablo, ¿y en la mayoría de los casos de los despedidos en el Ministerio de Seguridad es así, como vos estás contando? Sí, la verdad que en el caso particular del Ministerio de Seguridad, nos pasa esto, somos un ministerio muy chico, nos conocemos todos, podemos dar cuenta de lo que hace cada uno. Yo, la verdad que la discusión de los ñoquis me indigna mucho porque en mi caso, yo soy un profesional, me rompí el traste trabajando, estudiando, decidí estar en el Estado para poder aportar y a la sociedad, a una sociedad mejor. Y la verdad que el mote de ñoqui me indigna mucho porque además genera como una especie de falsa sensación de que si somos todos ñoquis está bien, que acá la discusión no es si es ñoqui o no es ñoqui, sino una decisión política y arbitraria de achicar el Estado. Acá el problema es que sobra gente porque falta Estado. La idea es que falta Estado, no haya un Estado presente. Y ahí es donde vamos a tener, cuando no se puedan conseguir tantas jubilaciones porque no vamos a tener los trailers en los barrios para poder tramitar las jubilaciones, cuando no podemos trabajar en ni una menos o los temas de violencia de género porque no hay trabajadores sociales contratados para trabajar estos temas, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que tal vez no éramos ñoquis, sino tal vez éramos trabajadores del Estado que estábamos decidiendo prestar un servicio a nuestra patria, digamos, a nuestra nación. Pablo, vos también en una parte de la carta decís que por qué no te dicen que te echan para poner tal vez a alguien del PRO en el puesto en el que vos estabas. Pero claro, porque acá, encima, el otro inconveniente que tenemos acá es el doble discurso y la moralina hipócrita, porque cuando uno revisa, por ejemplo, el boletín oficial, el decreto 248/15 y el decreto 250/15 que firma el presidente Macri mete sin concurso de antecedentes, sin ningún tipo de... mete en planta permanente a un montón de personas que cuando uno chequea en Google, y más muy sencillo, son todos militantes del PRO que a data terminado el secundario. Que no tengo ningún inconveniente con eso, lo que digo es que si me llevas al plano de discusión de que tenemos que entrar todos por concurso, tienen que ser todos competentes, y hay que llevar, probar que básicamente venimos de no sé dónde para poder demostrar que podemos trabajar en el Estado, o hacemos para todo lo mismo, o si no es un doble discurso muy hipócrita. Y por otro lado, sinceremos la discusión, digamos, de que acepto que me digan que me echan por militante kirchnerista, acepto que me digan que quieren darle mi sueldo a un militante de ellos. Podemos discutirlo como persecución ideológica, podemos discutirlo si corresponde éticamente no hacerlo. Pero no me digas que me echas por ñoqui porque es una falta de respeto a mi persona, digamos. A mi persona, a mi esfuerzo, al trabajo de todos mis compañeros, y eso es lo que me indignaba mucho en la discusión que se está construyendo de los medios hegemónicos. Pablo, vos has visto que esta práctica se repite en otros ministerios, en otras áreas del Estado Nacional. Sí, por lo que estuvimos charlando con otros compañeros de distintos ministerios o delegados de los gremios, pasa esto y pasa. Yo pensé que éramos el único ministerio que le pasaba esto que te voy a contar ahora, pero por lo que sé, pasó en varios ministerios. A nosotros no nos vino a ver nunca nadie. O sea, previo al despido de los 13 compañeros y compañeras de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, no vino nunca nadie a ver quiénes éramos y qué hacíamos. Por eso yo en algún punto, en un momento pongo, despidieron a parte del equipo que identificó a Luciano Arruda y no lo saben, ni saben que nos despidieron, porque nunca nadie se acercó a preguntarnos qué hacíamos cada uno. Entonces, desde ahí también es bastante indignante, porque evidentemente lo que ellos necesitan es cerrar un número, tienen un número de despidos para hacer y ponen en la lista al que les parezca, sin ningún criterio. Y la verdad que eso, incluso en términos de más, digamos, incluso en su mundo del establishment, del mundo de la gerencia, de la eficiencia, es muy eficiente, porque sacar a un tipo sin tener ni idea quién es, para volver a contratar a otro, que te deja volver a explicarle el trabajo de nuevo, la verdad que incluso en sus términos de eficiencia total y absoluta, la verdad es que es bastante pobre en términos de gerenciamiento. Así que esto es lo que nos pasa a varios ministerios y pasa justamente esto, están echando sin saber quiénes son los que están echando, lo que es un peligro, digamos. Pablo, ¿qué le podés decir a tanta gente que se cree esta excusa, este argumento de que se están despidiendo ñoquis y lo termina aplaudiendo porque así se lo cuentan? A mí me pasó mucho a partir de la publicación de Facebook, la verdad es que mucha gente escribiéndome de manera muy violenta, diciéndome que vaya a buscar el pico y la pala, que era un ñoqui, no sé qué, que distintas cosas, y la verdad que me genera una contradicción, porque en definitiva sé que a la larga van a estar en la calle conmigo, porque si no van a ser ellos, va a ser una madre, un tío, un hermano, un primo, que se va a ver afectado por los despidos, porque hoy viene por el trabajo público, pero es un condicionamiento porque en unos meses discuten paritarias, y entonces primero arrancan por el empleo público, pero después irán por el empleo privado, porque va a ser un método de extorsión, porque como ponía en la carta, hoy somos 30.000 trabajadores públicos despedidos, que vamos a hacer los mismos 30.000 que vamos a estar haciendo las filas en sus trabajos privados, dispuestos a cobrar menos para poder llevar el pan a nuestras casas, y entonces eso solo beneficia al empresario, que va a estar en condiciones de pagar menos salario por el mismo trabajo. Y bueno, ese es lo que nos pasó, la gente eligió que el mercado sea el que gobierne hoy en la Argentina, y bueno, estamos en esta situación. Me gustaría mucho que puedan pensar más allá de las discusiones de los medios hegemónicos, que puedan pensar que 30.000 despidos en un mes es imposible que se hayan podido cerciorar si efectivamente éramos ñoquis o no. Este es mi caso, yo marcaba mi dedito todos los días, con entrada a recursos humanos pueden ver la cantidad de veces que marqué o no marqué. Entonces digo, no se trata de una discusión de ñoquis, es mucho más profundo y tiene que ver con una concepción del Estado mucho más chica, donde no haya políticas públicas y donde no haya un Estado presente. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Pablo Fracchia, trabajador despedido del Ministerio de Seguridad de la Nación.